de los tiempos, se va armando la primera bandera. Mirá qué lindo trapo que pegaron. Mirá qué lindo trapo. Fans de Revanchistas están extendiendo una bandera gigante frente al escenario. Ahora sí, señoras y señores, Vorterix, Cosquín es el hashtag, nos puedes acompañar de acá hasta el final del día, también mañana y también el lunes. La mejor y la más completa cobertura de este festival la tenés a través de Vorterix.com. Una semana perdida cuando la rutina se deja fuera de control y desespera. Hay que dar vuelta a la suerte. Buenas tardes, Cosquín. Abrazando tu bandera, entonando una canción. Quiero ver. Well, Buenas tardes, Cojín. Muchas gracias a toda la gente que vino a hacernos el aguante. Hoy se cumple el aniversario de la muerte del Carpo. Le vamos a dedicar esta canción como en cada uno de nuestros recitales. Y no se va a escapar. Con cantar y ser fiel a mis ofrendas de mensajes. Reconocer a quien nunca me ha traicionado y ser la firma de un pacto entrañable. Tocar para los 30 con la fe siempre contenta. El pasado por el que tanto he llorado, y donde hubo ceniza habrá un fuego inagotable. Ya no hay más excusas para reprimir la pasión de lo que siento. Despierto en los laureles que me supe conseguir. Hicieron mala fama, pero no me eché a dormir. Eternos los laureles que supimos conseguir. Leal a lo que siento, prometo con gloria vivir. Y a ver cómo dicen, che. Cuando un hermano necesite mi rescate. Muchas gracias, loco, por el aguante. Se escuchan, ¿eh? Es tempranito, pero se escuchan, ¿eh? Gracias de verdad por el aguante, loco. Gracias al Chino por todo. Ayuda. Gracias a José Palazzo, que cumplió el año pasado, le pidieron ustedes y cumplió, loco, un aplauso, loco. Bueno, vamos. Yeah. Aprovechemos a cantarlo bien fuerte, dale. Hoy nos sentimos un buen vencedor. Así abría el escenario principal aquí en el Cosquín, concierto completo de revanchistas. Qué linda ronda que se armó, ¿eh? Salimos jugando Las Malas Lenguas, Menester, Revanchista. Después vinieron Despierto, Ponele, Pegadita con Sangre Caliente. Y lo que presentaban recién, El Buen Vencedor, para la banda que inauguró, en este caso, el único escenario.